Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Le bendiga, buenas tardes, ya estamos de regreso. Esto es Diálogo Pastoral, diciendo como siempre: velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. En el aire, proclamando, advirtiendo y también enseñando, contestando interrogantes y a veces curiosidades. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes, Dios les bendiga. Dios bendiga a toda América, a todos ustedes que están en nuestra sintonía y también a aquellos que nos miran. Dios les bendiga a ustedes. Somos Diálogo Pastoral, contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Damos la bienvenida a todas las emisoras de todo el mundo que nos transmiten. Usted recuerda y sabe que estamos transmitiendo en nuestra emisora base, que es la 1050 AM aquí en la ciudad de Houston. Nuestra emisora en cadena es Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM en Freeport y Pasadena, Texas, respectivamente. Con ustedes también estamos transmitiendo en emisoras en toda América y el mundo. Estamos en Miami, Florida, en la 1590. Estamos con ustedes también transmitiendo a través de KBOH, la voz de la restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos en Poza Rica, Veracruz, México, transmitiendo localmente en Impacto. Y con ustedes en Santiago de Chile a través de FM Vida. Estamos en Radio Luz de Argentina, Radio Amiga en Argentina, Radio Sol de Justicia en Argentina. Estamos en Paraná, Entre Ríos, La Pampa. Estamos en Radio Ebenezer también en Argentina. Estamos en Santa Rosa. Estamos también transmitiendo en Buenos Aires. Estamos con ustedes también en Ancash, Chimbote y Piura, en las diferentes emisoras. Estamos en Colombia transmitiendo en Usulután, El Salvador, Radio Jerusalén. Bueno, y aquí tengo el correo electrónico que me envió nuestro hermano Oscar Adolfo Lainez Domínguez. Me envió en el día de ayer este correo. Dice: doctor de León, Dios le bendiga. Dice: le escribo este correo electrónico para comunicarle que todavía usted está saliendo aquí en Honduras. Dice que ahora estamos saliendo en la frecuencia, que ellos se cambiaron de frecuencia. Antes estaban en la frecuencia, y esto lo anunciaba yo en la red de emisoras que transmiten 94.3 FM, pero ahora se han movido a la emisora 90.1 FM. Esto sigue siendo Cholutecas, Honduras, y también ahora están transmitiendo en AM, es decir, que hay una emisora nueva que entra en cadenas con ellos, que es la 1500 AM, la 1500. En otras palabras, en Cholutecas, Honduras, se está transmitiendo en la 90.1 FM y en la 1500 AM. Y también, obviamente, se está transmitiendo en Puerto Cortés, Honduras. Así que dice que cada frecuencia la cuenta con 2000 watts de potencia. Bueno, y ahí están ellos. Bueno, hermanos, pidiéndole al Señor que Dios siga con ustedes. Sabemos que estos proyectos radiales son, en verdad, hay que tener fe y hay que tener una visión especial para cualquier persona lanzarse a hacer cualquier asunto de estos proyectos radiales. Y en verdad, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Y damos gracias al Señor porque Diálogo Pastoral puede ser transmitido allá a todas esas regiones de la República de Honduras donde ustedes están laborando. Dios bendiga entonces a nuestro hermano Oscar Adolfo Lainez Domínguez con estos proyectos radiales allá en Cholutecas, Honduras. Y bueno, ya nosotros nos preparamos para entrar en la enseñanza. Antes, permítame decirle solamente que el día viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche en el 9426 teléfono. Y también el día sábado, 7:30 de la noche, 9426 teléfono. El día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Estos son los días de servicio durante el fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 teléfono detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Almira Genoa, aquí en la ciudad de Houston. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Al diálogo pastoral. Hemos estado hablando de las diversas advertencias que el Señor nos hace a nosotros con respecto a estos tiempos, a los días que nosotros estamos viviendo, lo cual nosotros sabemos que son los últimos días, en verdad que sí. Y hermanos míos, hemos visto diversos versículos bíblicos en estos días. Todo esto ha sido motivado por lo tremendo de las cosas que se han escuchado y se han visto. Gente declarándose Cristo, gente con doctrinas medio raras. Y bueno, aquí la palabra del Señor obviamente nos orienta con respecto a ello. Por lo tanto, en el día de hoy voy a leer otro versículo bíblico, otra porción bíblica, donde vemos que se nos advierte. Y volvemos a lo mismo. Yo he hablado infinidad de veces aquí sobre la importancia de nosotros seguir la sana doctrina. Vemos nosotros cómo de una forma u otra hay gente que pretende no ponerle importancia a la doctrina. Y obviamente la doctrina del Señor, la doctrina del Evangelio, es absolutamente necesaria para nosotros mantenernos en el camino del Señor. Por eso el apóstol Pablo aquí nos habla, y yo voy a leer algunos versículos. Dice, bueno, voy a leer el capítulo 2 específicamente, y aquí habla de este personaje que vendrá, el anticristo. Vamos a ver, vamos a hacer el close-up por aquí, a ver si podemos leer estos versículos. Y aquí aparece muy bien, donde tengo mi dedito por aquí. Ok, dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Bueno, Pablo el apóstol aquí está hablando específicamente de este personaje que se llama el anticristo. Vamos a ver, aquí nos habla y dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, está hablando de su manifestación visible. Acuérdense que él viene como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de esto. Estoy leyendo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: no os engañe, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Yo quiero que usted note dos cosas aquí: apostasía y hombre de pecado. Apostasía, ya hemos dicho varias veces, que es la negación de la fe. Hombre de pecado es el anticristo, que se llama El Hijo de Perdición. Y note usted, aquí habla del anticristo, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios. Versículo 5 dice, no os acordáis cuando yo, dice ahí, estaba con vosotros y decía esto. Ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea manifiesto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien, aquí, hermanos míos, la palabra del Señor obviamente nos habla de aspectos, de señales, de cosas que ocurrirían antes de la manifestación de Jesucristo, antes de que Cristo viniese. Dice que vendría la apostasía, un tremendo tiempo de tremenda expectación, de falsa doctrina. Obviamente, el caldo de la apostasía es sencillamente esta tibieza espiritual que se da a nivel de los creyentes y a nivel de la iglesia. Yo le he dicho varias veces, cuando ustedes me preguntan, hermano, ¿en qué tiempo de Apocalipsis nosotros estamos viviendo? Yo le digo, estamos viviendo en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el periodo específico llamado el periodo de la Odisea. Una iglesia que se cree rica, una iglesia que se cree sabia, una iglesia que se cree que ha llegado a lo último del conocimiento, pero una iglesia que se ha descuidado con respecto a la vivencia y al fervor para con el Señor y que se ha adormecido. Es equiparable a lo que el Señor nos habla con respecto en Mateo capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, donde vemos que unas de ellas estaban dormidas completamente cuando se había advertido y proclamado que ya venía el Señor para las bodas. Asimismo, todo esto se encadena una cosa con la otra en este paralelismo bíblico y vemos nosotros cómo prácticamente hay un estado deplorable dentro de la iglesia en el día de hoy. Vemos gente, hermanos míos, viviendo sin casarse y sin ningún remordimiento. Vemos gente que en la iglesia le dice, bueno, bienvenido, vente con todos tus pecados. Y obviamente la iglesia tiene que darle la bienvenida a todo el pecador que venga. Gloria a Dios por ello. Pero el que se le dé la bienvenida a todo el que entre, también hay que advertirle que so pena de la persona no salvarse, so pena de la persona perderse, hay que advertirle de que tiene que arreglar su vida. No basta con poner un pie en el umbral de una congregación o del edificio donde una congregación se reúne, sino que debe haber un cambio genuino donde nosotros en esos lugares, en esos servicios, pretendamos en primer lugar adorar al Señor con todo nuestro corazón, aprender su palabra y también a obedecerle. Esto es el antídoto contra este laodiceísmo que estamos nosotros mirando en el día de hoy, esta tibieza crónica en la iglesia en este último periodo. Y obviamente esta tibieza crónica de la gente, mire usted, yo como ministro, como pastor, soy uno de los pastores que más empuja a la gente a buscar a Dios. Y usted le puede preguntar a la gente que se congregue con nosotros el tipo de enseñanza, de doctrina, de esfuerzo que nosotros hacemos siempre, cotidianamente, aconsejando, orientando, predicando, exhortando, consolando, empujando a la gente hacia la Biblia, hacia Dios, a que cambie su modo de pensar, su modo de ser, su modo de vivir, a que se alinee a la sana palabra, a la doctrina. Y honestamente, hermanos, a pesar de todo ello, hay gente, hermanos, que se batalla y se lucha con ellos, como si se negasen a hacer absolutamente nada de lo que la palabra de Dios dice. Y me pregunto yo si eso, hermano, con el celo y que uno hace las obras del Señor y la predica la palabra, ocurren estas cosas. Ya yo me puedo imaginar en iglesias donde toda la motivación sea cuánto se levantó en el día de hoy, o qué pasó, o por dónde estamos caminando, o qué tan grande podemos crecer, o qué tan famosos podamos ser. Lo que le estoy diciendo es, no solamente ha entrado esta enfermedad, esta infección de la Odisea, la odiseitis ha entrado en la iglesia a nivel de ministros, pastores y líderes, sino también a nivel de congregación. A veces hay pastores y líderes que tratamos de ser serios y responsables en nuestro mensaje, pero nos encontramos con gente que le encanta la tibieza, que no da la talla, no da la medida y no se apercibe, no da el paso hacia donde tienen que darlo. Y esto es lo que la palabra del Señor nos advierte. Esto es el caldo de cultivo para que estos prácticamente tendencias, espíritu dirían algunos, tendencias dirían otros, anticristianas, espirituales, malignos, pues sencillamente como caldo de cultivo se cultiven y se multipliquen como se multiplicaría un virus o una bacteria. Se va multiplicando la tibieza. Y de esta manera, pues sencillamente muchas personas se apartan del verdadero camino o se creen que están en la fe, pero no están en ella. Y es aquí donde la palabra del Señor nos advierte. Yo quiero leer otro versículo por aquí, donde nosotros estábamos leyendo. Y aquí en el versículo 7, vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Voy a hacer otro close-up en la Biblia y voy a tratar de explicar rapidito esto. Ok, aquí dice, nosotros comenzamos leyendo, dice, porque, en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar, oiga bien, con tribulación a lo que os atribulan, y a vosotros los que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Número uno, aquí nos habla de tribulación. Número dos, se nos habla de reposo. Hay un tiempo donde predicar y mantenerse en la fe generará tribulación, generará persecución, pero luego aquellos que persisten, la palabra del Señor le promete reposo. Ahora yo quiero que usted anote en el versículo 8, dice y a sus ángeles, dice cielo con su poder, en sus ángeles su poder, en llama de fuego, aquí viene, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oiga bien lo que aquí dice la palabra del Señor, que el que no obedece al evangelio, Pablo en otras partes llama obedecer la fe, obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Si usted te nota, aquí prácticamente se nos está hablando de condenación. Hay una amenaza de condenación para aquellos que siguen la línea de apostasía, la línea de la negación de la fe, aquellos que se apartan del evangelio para no obedecerle. Es por ello, hermano mío, que antes de cualquier situación, mi amigo, usted debe de conocer el evangelio y debe de obedecerlo. Obedeciendo al Señor Jesucristo, obedeciendo al evangelio, prácticamente usted se libra de la perdición eterna. Aquí dice que el que no obedece el evangelio sufrirá pena de eterna perdición. A mí no me importa que alguien diga que usted la salvación no la va a perder nunca. Hay gente que dice, no, la salvación no se pierde. Le voy a decir, si usted no obedece al evangelio de Jesucristo, aunque usted se le haya metido en la cabeza entre ceja y ceja que usted no pierde la salvación, a mí no me interesa lo que a usted le hayan enseñado. la Biblia, la palabra del Señor dice que si usted no obedece al Evangelio, sufrirá pena de eterna perdición. A eso se le llama condenación. Y a eso se le llama la condenación y la perdición eterna, según Apocalipsis, es en el lago de fuego. Prácticamente a mí se me está hablando del infierno. ¿Se da cuenta? Así que usted permanece en la salvación obedeciendo al Evangelio de Jesucristo, obedeciendo a la palabra del Señor, obedeciendo la sana doctrina. Alguien me preguntó, yo estaba trayendo una campaña hace un tiempito atrás, creo que fue el año pasado o el año antepasado, no recuerdo, estaba en la isla de Cozumel, el año antepasado fue, la isla de Cozumel en México, y a nivel de toda la isla estaba en una conferencia de las Asambleas de Dios que me invitaron de todo el estado de Quintana Roo, allá en México. Y estaba dando algunas conferencias para ministros y pastores de las Asambleas de Dios allá. En el último día, se le ocurrió a los pastores, dijeron, hermano, ¿por qué no hacemos un diálogo pastoral aquí en vivo? Y me pareció bien la idea. Y comenzamos a hacer algo. Establecí algunos puntos, como lo hago siempre en el programa, y luego no abrí la línea porque estaba en vivo, sino que abrimos la línea de comunicación directa, y aquellos pastores y las personas que estaban atendiendo allí, que conocían de este programa, que escuchan este programa, comenzaron a hacer preguntas de diferentes clases, diferentes índoles. Vaya a ver el montón de preguntas que se hicieron allí. Muy ameno. Preguntas muy fuertes algunas. Y dentro de las preguntas que me hicieron, hubo un pastor que dijo, hermano, ¿por qué usted siempre lo escuchamos hablando de que hay que guardar la doctrina, de la sana doctrina? Dice, hermano, ¿qué tan importante es la doctrina para la salvación? Porque usted habla de cosas fundamentales para la salvación. ¿Qué tan importante es la sana doctrina para la salvación? Entonces me dijo, porque no bastaría con que alguien diga, yo conocí a Cristo, conozco a Cristo, Cristo es mi Señor. Le dije, bueno, vamos a ver la importancia que esto tiene, la sana doctrina. Le dije, ¿sabes qué? Por la sana doctrina es que nosotros conocemos quién es Jesucristo. Por la sana doctrina conocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por la sana doctrina conocemos que Jesucristo es Dios encarnado. Por la sana doctrina conocemos del nacimiento virginal de Cristo, que garantiza en nuestra fe su divinidad. Por la sana doctrina conocemos que Él es el único medio de salvación, el derramamiento de su sangre. Por la sana doctrina conocemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la sana doctrina conocemos que Él, en cuanto a la unión hipostática, en cuanto a Jesucristo, Dios humanizado, hecho hombre. Por la sana doctrina conocemos de su muerte y de su resurrección, de su segunda venida. Bueno, comienzo y le hago una amalgama prácticamente de todo lo que es las doctrinas fundamentales del Evangelio. Le dije, si usted se sale de cualquiera de estos puntos doctrinales enseñando otra cosa, va a desviarse del enfoque en Jesucristo que usted necesita para su salvación. Le dijo, tan sencillamente eso es importante. Es como si usted tuviera una meta, y usted sabe que existe solamente un camino y varios puntos a checar en ese camino para llegar a esa meta. Si usted se pierde en esos puntos, no llegará a su meta. Y por lo tanto, aunque la meta está allá, no podrá alcanzarla. La meta es la salvación en Jesucristo. Y todas estas doctrinas fundamentales fundamentan en el camino. Nuestra fe, nuestro corazón, nuestra confianza, no nos permanecen en una forma que en nuestro caminar lleguemos a esa meta. Probablemente si usted está en cama de muerte y dentro de 5 minutos se va a morir y se arrepintió ahora y Jesucristo le salva ahora y usted se agarra de Jesucristo, probablemente no necesitará toda la amalgama doctrinal. Con la parte doctrinal de que Jesucristo es el Señor y el Salvador, y usted es pecador y necesita de Él para salvarse, y la convicción de pecado por el Espíritu Santo es suficiente para salvarse en 5 minutos. Pero si usted va a vivir 20 o 30 años caminando en este planeta Tierra, va a necesitar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, bien explicada, bien trazada, y toda la doctrina del Señor para poder permanecer. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, hay esta gente que andan creyendo en el Cristo de Miami. en este José Luis de Jesús Miranda, el Cristo de los creciendo en gracia, que dice que Cristo que se manifestó. Todos ellos hablan de Cristo, todos ellos hablan de Jesús de Nazaret y hablan de Cristo, pero note usted que el enfoque que del Cristo que ellos están haciendo no es al Cristo que está sentado a la derecha del Padre. El enfoque que están haciendo es a un hombre que él mismo se llama Cristo. Perdieron la doctrina. ¿Se da cuenta? Porque Jesucristo no se llama José Luis de Jesús Miranda. Jesucristo es Jesús de Nazaret. Y vuelvo y les repito lo que dije en estos días. Jesucristo, hermanos míos, con respecto a este aspecto, no podemos separar su humanidad de su divinidad. Jesucristo es divino y es hombre. Y Jesucristo no se anda reencarnando en hombres pecadores que de repente descubren supuestamente que ellos son Cristo. Esta es la realidad de este asunto. Por lo tanto, aquí nos habla, y vamos a checar este versículo antes de abrir las líneas, porque este versículo es importante. Estoy leyendo, si usted nota, en Segunda de Tesalonicenses, aquí, ahí en el closet, estoy leyendo en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y ahora bajamos la cámara para acá, en el versículo 8, dice, para dar, viene el Señor, dice, con sus ángeles, para dar pago, retribución, pagará. ¿Con qué va a pagar? Dice, a los que no conocieron y a los que no obedecen. Hay algunos que no obedecen y han conocido, otros no obedecen porque no han conocido. Tanto el que ignora como el que no obedece va a recibir una paga. ¿Y cuál es la paga? Que no obedecen al evangelio, van a recibir una paga. ¿Cuál es la paga? Sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Y aquí va, hermanos, para todos ustedes. Algunos que no ignoran el evangelio porque andan en la idolatría. Andan adorando imágenes e ídolos e ignoran el evangelio. Otros conocen el evangelio y son algunos de ustedes de Diálogo Pastoral que por años me han oído. Son amigos míos en el programa. Oyen el programa porque les gusta cómo trazamos la palabra. Pero me llaman aquí diciendo, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo no voy a ninguna iglesia. Yo no. Entonces usted no obedece. Y aunque usted sea amigo de Diálogo Pastoral, amigo de la Biblia, si usted no obedece, sufrirá pena de eterna perdición, siendo excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la verdad de la Biblia. 713-991-5760. Comenzamos ya a dialogar. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. Recuerde que usted puede escucharnos por la internet también, www.dialogopastoral.com. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Bueno, tengo una pregunta acerca de la esta de los islámicos. ¿Se puede generalizar a ellos, sabiendo que están mal en la doctrina, por muchos que son radicales, hay más fuerte otro que otro que tienen el pensamiento ese de matarse, todo eso, o es... Mire, el islamismo es casi igual en este aspecto a algunas facetas como nosotros miramos en el cristianismo. No estoy diciendo que ser islámico y cristiano es lo mismo, para que no me malentienda. Lo que estoy diciendo es, en el islamismo hay muchas tendencias y denominaciones. Por ejemplo, tenemos los sunitas y los chiitas. Y también están los wahhabi. Son diversas sectas, vamos a poner, serían como en el cristianismo decir metodista, bautista y pentecostales. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque la base doctrinal de ellos es el Corán, es Mahoma, tienen diversos tipos de interpretación. Entonces, hay una gran cantidad de ellos, que son los terroristas, que interpretan el Corán de una forma, el yihad, lo interpretan como algo literal, que hay que matar al enemigo, y hay otros que son los más liberales, los más civilizados, pero son la minoría, que han interpretado el yihad como lucha espiritual. Pero esa es la realidad de esto. ¿Okay? Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes, Pastor Edwin de León y hermano en Cristo. Hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Hermano, en la Biblia, ¿qué significa literalmente los versículos donde dice, en aquel día muchos miran, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Bueno, obviamente, note usted que Jesús dijo, de cierto, no les conocí. Y aquí donde está el punto. ¿Cuántos ministerios en el día de hoy no han predicado el evangelio? Y acuérdese que la palabra del Señor dice, mi palabra es poderosa y mi palabra no volverá a mí vacía. O sea, de acuerdo. Pero Pablo mismo dijo, yo golpeo mi cuerpo, no como el que golpea al aire. No sea que siendo heraldo de otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Se da cuenta? Hay gente que puede servir al Señor, el Señor honra su palabra, pero ellos mismos están descalificados. Aunque esto hayan tenido la autoridad, hecho ayuno, porque dice que ese género no sale más que con ayuno. No, ahí usted está interpretando otra cosa. Está mezclando los frijoles con los plátanos, hermano. Okay. Porque eso de ayuno y oración está hablando de que los discípulos no pudieron sacar un demonio. Y el Señor no está diciendo que el demonio no salía porque no habían ayunado. El Señor estaba diciendo que el demonio no salió porque ellos dudaban. Y la duda no sale a menos que la gente se ponga a ayunar y a orar. Eso fue lo que Jesús dijo. Ok, hermano. Ok. Dios la perdición, la salvación se pierde. Ok, muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Tengo tres preguntas en una. ¿Me podría decir qué es el ecumenismo? Bueno, vamos por partes. Espéreme. Si me avienta tres preguntas en una, son tres balazos y no voy a poder responder. Casi no le escucho bien aquí, pero está bien, a ver. Vamos por partes. Ecumenismo. La palabra ecumenismo viene de ecumene. Ecumene prácticamente significa, es la tendencia a unir las religiones para hacer una sola religión. El ecumenismo trata, por alguna forma, de que la gente deje a un lado los puntos que le dividen de otras religiones para hacer una sola. Eso es ecumenismo. La segunda pregunta, ¿quién lo dirige? Sí. No hay un dirigente que pueda decir, oh, este señor es el dirigente ecuménico del ecumenismo, sino que hay diferentes denominaciones, religiones, donde hay tendencias ecuménicas y algunas veces son en las mismas de organizaciones, su misma asamblea general ha votado para acercarse a otras religiones y han designado gente para hacer una internegociación ecuménica. Por ejemplo, nosotros miramos que prácticamente el Vaticano está muy cerca de unirse con la iglesia anglicana de Inglaterra. Incluso hay un ministro anglicano que prácticamente lo aceptaron como obispo católico. Y se está tratando de todo esto. Por otro lado, vemos nosotros a nivel de Naciones Unidas esfuerzo para tratar de aguar las religiones de tal manera que nadie sea tan aferrado a su propia religión y pueda dar paso para unirse en concordia, entre comillas, con otros. Okay. Pastor, entonces esto podría tener alguna relación con la apostasía. ¿Hay alguna relación? Claro que hay una relación, clarísimo que sí. Nada más que la apostasía nada más no es el ecumenismo. Apostasía es negación de la fe y negación de la sana doctrina y puede tener muchos tentáculos. El ecumenismo es uno. Por ejemplo, la doctrina esta de la prosperidad que anda por ahí volcándole y sacándole y asaltándole los bolsillos a la gente, esa es otra apostasía. La doctrina de la superfe, eso es otra apostasía. En otras palabras, hay un montón de situaciones que se puede decir son apóstatas, donde la gente si va caminando por ese camino, pues prácticamente se va desviando de la fe. Okay. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Tenía una pregunta. ¿Puede una persona recién convertida tener dones espirituales o... Hermana, todo el mundo tiene dones. Espéreme, escúcheme. Bueno, le dije que me espere y que me escuche, mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Cuando le digo espéreme y escúcheme, yo quiero establecer un diálogo. Y si yo le digo escúcheme y usted sigue hablando y hablando y hablando, no podemos dialogar. Entonces usted se convierte en un monólogo y no podemos dialogar. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Gracias por recibir mi llamada. Hermano, quiero hacer dos preguntas. Ajá. La primera es si uno como siervo de una iglesia puede llamarle la atención a una persona que está distrayendo a la congregación cuando se están abrazando y besando dentro de la iglesia. Bueno, en una iglesia no se puede permitir semejante cosa. Número uno, es un mal ejemplo. Número dos, si dos personas son esposos, hay lugar donde se abracen y se besen. Los novios yo creo que no deben de andar haciendo cosas semejantes, porque obviamente si comienzan a intercambiar caricias, se van a encender carnalmente. Y mucho menos dentro de una congregación. Entonces yo ese tipo de acciones no la permitiría jamás. Gracias. Y ahora la otra es, ayer tuve la oportunidad de escuchar un programa de un sacerdote que habló referente al matrimonio, que ellos pueden divorciar a una persona, pero yo después de él se contradijo, y la realidad es que Dios, lo que dice, lo que Dios unió... Bueno, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero Mateo 5:32 dice que si la persona adultera, comete adulterio, pues prácticamente allí dice, y en Mateo capítulo 19, Dios permite la separación. Lo que Dios une no lo separa el hombre, a menos que Dios mismo diga que puede haber separación por infidelidad. Ojo, sí, lo que pasa es que esta persona llamó porque tuvo problemas con su esposa, no por... Bueno, yo creo que hemos hablado claro nosotros aquí con respecto a este tema. Ok, hermano. Y la doctrina está bien clara, ¿ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Bendiciones, hermano. Amén. Respecto a la creencia de la milenialista, ¿qué es eso? Mire, es la tendencia de creer en el milenio. El libro de Apocalipsis nos habla de un milenio literal. Nos habla de que Cristo vendrá a reinar 1000 años a la tierra. ¿En esta tierra que estamos en este momento? Escuche, claro que sí. Va a venir después, en Apocalipsis 19, todavía la tierra no se ha destruido. Jesús viene en esta tierra vieja, va a ser restaurada por 1000 años y Jesús va a reinar con la iglesia 1000 años. Después de esos 1000 años, Apocalipsis 20, 21 y 22, el diablo había estado amarrado por esos 1000 años es soltado. Entonces viene una guerra y la tierra, esta tierra vieja, se destruye. Viene el juicio final ante el gran trono blanco y luego se establece cielos nuevos y tierra nueva, y entonces el reino sepinterno de Dios. ¿Ok? Los amilenialistas enseñan que no viene cielo nuevo y tierra nueva, que eso es sencillamente algo literal, que eso es algo simbólico, y que la iglesia va a reinar aquí en la tierra, y que la iglesia pues va a vivir para siempre aquí en esta tierra vieja. Eso es el amilenialismo. No hay milenios para ello. Todo eso es simbólico. Los milenialistas enseñamos que sí habrá milenio, un milenio literal, porque creemos en la palabra del Señor, literalmente lo que allí dice. Ahora, los milenialistas están divididos en los tribulacionalistas, pretribulacionalistas y posttribulacionalistas. El milenialismo se divide en tres grupos. Los premilenialistas enseñamos, yo soy premilenialista, enseñamos que antes del milenio viene un rapto de la iglesia y luego viene la tribulación. Los tribulacionalistas enseñan que la iglesia pasará por la gran tribulación y luego se establecerá el milenio. Y los post-tribulacionalistas enseñan que la venida de Jesucristo será después de la gran tribulación. Entonces, mi doctrina es, yo soy premilenialista, pretribulacionalista. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Tengo una pregunta referente a Mateo capítulo 5. No sé si me la podrá... Bueno, yo tampoco sé si la podré. Si no me dice, no puedo. No, es que referente al matrimonio que dice que... Bueno, yo hablé de eso. Mateo 5:32 dice, el que aborrece a su cónyuge, a no ser por fornicación. Fornicación es relación sexual fuera del matrimonio. Lo que está diciendo Jesús ahí es, si usted tiene relación sexual con alguien fuera del matrimonio, teniendo su esposa, o su esposo, su cónyuge, entonces puede rechazarle y aborrecerle. Eso sí lo entiendo perfectamente, hermano, pero mi pregunta es esta. ¿Se puede volver a casar el pues cónyuge? Pues claro, si es inocente se puede volver a casar. El que no se puede volver a casar fue el que adulteró. Dice el que escuche. El que no se puede volver a casar es el que adulteró. Porque dice, y el que se casa con el repudiado. Es decir, el que se casa con el repudiado. Si alguien ha sido repudiado por cometer adulterio, el que se casa con el que ha sido repudiado comete adulterio, y el que fue rechazado comete adulterio, a menos que su marido o su mujer le perdone y se reconcilie con su marido original. Si no, comete adulterio, pero el que es inocente obviamente está libre porque no ha cometido pecado. Okay, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, no hay nadie. 713-991-5760. Bueno, ya no me hagan preguntas del divorcio y matrimonio. Bastante hemos hablado de eso. Hay un artículo completo que hemos escrito en nuestra página de internet, dialogopastoral.com. Vaya, el matrimonio y el casamiento. Y gratis puede tomar ese artículo completo que hemos escrito. Llamada por aquí, buenas tardes. No, no es de divorcio, pastor, yo le bendiga. ¿Va a hablar de divorcio también? No. Ah, ok. No, pastor, yo tengo una pregunta. Fíjese que anoche estaba mirando yo un programa supuestamente evangélico y el pastor estaba diciendo que... Hermano, por lo que usted me está preguntando, yo sé que usted sabe que está mal hecho lo que estaba diciendo. Por lo tanto, es llover sobre mojado. Si usted me está llamando y dice, oí un programa y dijeron esto y esto, no, es porque es que ya... es una duda la que yo... tiene una duda. Me la aclare. Ok. Sí, porque el pastor dijo que cuando la iglesia sea levantada y que cuando pase todo lo que va a pasar, que estaba diciendo el pastor, no lo afirmó, sino que dijo él, yo pienso, dice que Dios dice... Bueno, si ya él dijo yo pienso, entonces él está diciendo que era la opinión de él, no que... Cuando alguien dice a mí me parece, yo pienso, ya, perdió autoridad bíblica, porque está diciendo es una opinión personal. Sí, estaba diciendo que en los planetas que existen ahora, dice que ahí Dios va a acomodar toda la gente que se va a llevar. No, hermano, no es así, porque en los planetas que existen ahora, en el libro de Apocalipsis, oiga bien, nos habla y nos dice que los cielos pasarán ardiendo. Cuando habla de los cielos, se estaba refiriendo al universo. Estos planetas van a ser destruidos. Solamente el trono de Dios permanecerá y la iglesia será arrebatada al cielo. Viene Jesús por 1000 años a la tierra, luego la tierra y los cielos, esta tierra y todo el universo será destruido, y luego viene el juicio ante el gran trono blanco, y luego vienen cielos nuevos, universo nuevo y tierra nueva. Eso claro, como el agua, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, bendiciones, hermano. Dios le guarde. Tengo una pregunta. Mire, yo apenas tengo poquito que me entregué al Señor. Quiero saber que me preguntaron en unos señores que bautizaron a su niño en la católica y me dijeron, ¿tú le bautizaste a tu niña? Le dije. Bueno, ¿cuál es la pregunta, hermano? Que nosotros nada más la presentamos y le dijo... Bueno, los niños no se bautizan, hermana, por favor. Espere, es que le dije yo, los niños... Hermana, ¿cuál es la pregunta? No me haga la historia, vaya a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hello. Dios le bendiga, no quiso hablar. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, disculpe, tengo una pregunta. ¿Por qué los testigos de Jehová no creen en Jesucristo? Porque los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el ángel Miguel. Ah, gracias, hermano. Ok, es tan sencillo como eso, y creen que Jesucristo no es Dios. Llamada por aquí, no había nadie. Sí, hermana, no se me ofenda la hermana que colgó y me colgó. El asunto es que yo necesito, si yo le doy oportunidad para que usted llame y me hace una historia, perdemos el tiempo cuando puedo aprovechar el tiempo yendo a la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta era del niño que los católicos bautizan, y que usted, la pregunta debía de haber sido formulada, hermano, ¿por qué los cristianos no bautizan los niños? Y ya yo sé para dónde vamos y contesto rápido y aprovechamos el tiempo. Ok, cuando digo vaya al punto es que me haga la pregunta y no me haga la historia. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, lo bendiga, hermano. Amén. Hace una pregunta, mire, en Gálatas 4:8 dices, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué quiere decir escritura? A ver, no entendí la pregunta. ¿Cuál es que me leyó el versículo, pero qué es lo que quiere saber de allí? O sea, dice que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Bueno, servía a los ídolos. No, cuando usted no conocía a Dios, usted se le arrodillaba a los ídolos, y hay gente que adora al aire, a la tierra, al agua, y esas cosas no son dioses. Ok, hermano. Ok, pues, Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre, síganos llamando. Con tu gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Somos Diálogo Pastoral, línea libre. Usted puede llamarnos y nosotros le contestamos. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Nada más quería saber qué significa la palabra de nuevo y la palabra de nuevo. De nuevo. Bueno, la palabra de nuevo significa cuando usted hace algo esforzándose, poniéndole ganas, echándole ganas con esfuerzo, con entusiasmo. ¿Okay? ¿Ok? Y el vulgo, palabra vulgo en el mismo versículo. La palabra vulgo viene de vulgar, y la palabra vulgar viene del latín vulgata, que significa, o vulgo, que significa lo común. Oh, ok, vulgar, sí. Okay. Por ejemplo, a la gente se le llamaba, si usted nota, hay una versión de la Biblia que se llama la Vulgata Latina. Porque el latín se dividía en el latín clásico y el latín vulgar. Vulgar significa el latín que hablaba el vulgo. Vulgo es el pueblo, la gente que no era refinada. Oh, ok. Por eso Hechos 4:13 dice que eran del vulgo. Exacto. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quiero hacer una pregunta. Ajá. Mire, cuando alguien está orando, ¿puede entregar a otras personas al diablo? Mire, cuando Pablo dice que entregó gente al diablo, no era que estaba llamando al diablo para entregarle a alguien. Ajá. Sencillamente, Pablo lo que estaba diciendo es, lo he disciplinado. En otras palabras, lo he cortado de la comunión con ustedes. Dice, apártense de esa persona, apártense de él. Y no está en la comunión. Y si no está en la comunión, pues sencillamente Satanás toma ventaja. Okay. Pero no estás diciendo que el pastor o el ministro tiene que estar llamando al diablo para echarle a la gente al diablo, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Esa es la trompeta que dice Cristo viene. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, tengo una pregunta. Mi pregunta es si cuando la iglesia sea levantada, juntamente vamos a estar también con los judíos. Mire usted, los judíos no se levantan, no van a ser levantados, porque los judíos van a pasar por la gran tribulación. ¿Y después qué va a pasar con los que Los judíos habitarán en la tierra nueva. Porque la iglesia no se le ha prometido tierra, se le ha prometido cielo. Los judíos habitarán en la tierra nueva. El regente de la tierra nueva será David, que reinará para siempre. ¿Y la iglesia va a tener injerencia en esa tierra nueva? Sí, pero si usted estudia, podremos venir con Jesús a la tierra nueva, pero la habitación de Israel será la tierra. Y luego dice en Apocalipsis que las naciones salvadas, naciones son gentes que no son judíos, que se salvarán en la gran tribulación, habitarán en la tierra nueva, pero no tendrán vivencia, no vivirán en la nueva Jerusalén. Dice que irán y visitarán y adorarán en la nueva Jerusalén. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Pues, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 5 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hermano Delvin, Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Hermano. Adelante. Adelante. Este, sí me escucha, ¿verdad? Adelante. Ok, que se lo bendiga. Hermano, hablando del libro, ¿cómo se le podía llamar cuando de los profetas del Antiguo Testamento se le podía decir apocalíptico como en el tiempo en este Jesucristo y libro de Apocalipsis? ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Cómo que se le va a decir apocalíptico en el Antiguo Testamento? No entiendo. ¿De qué? Okay, digamos, de los profetas, de todo lo que dijeron los profetas, ¿verdad? Que se llevó a cabo. Y entonces, ahora en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo o Dios le reveló a Juan de todo lo que se iba a llevar a cabo. Hermano, la palabra, no invente, hermano, por amor a Dios, no invente, no piense más allá de lo que está escrito, dice la palabra. Escuche, la palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, y la palabra apocalipsis del griego significa la revelación. Ajá. Amén. Por eso comienza Apocalipsis 1:1 diciendo la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Eso significa Apocalipsis. De ahí viene el nombre Apocalipsis. ¿Okay? Pero no tenemos libertad para estar inventando, diciendo que tal profeta era apocalíptico y que Daniel era apocalíptico. No podemos inventar. ¿Ok? Y que si él pertenece, pues no estoy inventando, hermano. Porque si nos ponemos a inventar y alguien nos oye, vamos a confundir a la gente. Correctamente. Okay. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Una pregunta. Ajá. Referente a las comidas, hermano, en lo cual la Biblia se refiere a las comidas inmundas. La comida, sí. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, mata y come. En Hechos capítulo 15 dice, a los gentiles no le prohíba nada, solamente que no coman sangre, ni cosa ahorcada, ni cosa ahogada, y que se aparten de fornicación, pero después no le prohíban nada. Usted puede comer, hermano, hasta mosquito que quiera en el día de hoy. Sí, porque... ¿Se entendió la pregunta, hermano? Sí, amigo. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Muy bien. Hechos capítulo 15 nos habla de esto. 713-991-5760. 3 minutos y nos vamos. El que esté velando lo llevará. Porque usted no sabe cuándo será el día y la hora cuando Jesucristo viene. Muy bien, hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Mañana, 7:30 de la noche, tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana. 6 de la tarde, durante el fin de semana. 9426, teléfono. Todos los días estamos transmitiendo en el canal 21 de televisión, todos los días de 5 a 6 de la tarde, diálogo pastoral. Los sábados, canal 22, cadena de Star, 11:30 de la mañana, es el programa de diálogo pastoral. Y también estamos en el cable, Time Warner Cable, 11:30 de la mañana, el día sábado. Muy bien, ¿qué le digo? También usted puede escribirnos, diálogo pastoral, Doctor de León, PO Box, 9426, teléfono, Houston, Texas, 77075. Vamos a recibir la última llamada del día. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Quería preguntarle acerca de, yo he oído que dicen en ocasiones, pastor, que cuando va a pasar un accidente o algo así y dicen la sangre de Cristo nos cubra, ¿está bien aplicado eso? Pues, bueno, hay gente, es una forma de llamar, de yo creo que no es que la gente está en ese momento echándose una cubeta de sangre por la cabeza, lo que está diciendo esa gente con eso es, yo me cubro con la misericordia de Jesucristo, o me estoy cubriendo contigo, Señor, o con tu promesa, o Señor, es una declaración profundísima de fe. Hay gente que dice, me cubro con la sangre, está diciendo, me pongo bajo, así como en el Antiguo Testamento, sí, la sangre que tipificaba a Cristo cubrió de la muerte a los primogénitos. Yo creo que es una acción, es un grito de lo más profundo de nuestra alma, de nuestra conciencia, diciendo, yo me cubro contigo, Señor, para que tú me protejas. Okay. Sí, gracias, amén. Y normalmente, hermano, cuando la gente hace eso, normalmente lo hace casi automáticamente. Uno no lo piensa cuando lo dice, porque prácticamente es como si eso estuviera arraigado en nuestro corazón, en la parte más profunda. ¿Ok? Gracias, Señor. Dios me le bendiga a usted. Dios le bendiga, será con la ayuda de Dios hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.